Leonardo Rodríguez, portavoz de Coalición Canaria, jornada de puertas abiertas, ahora mismo en un lugar emblemático, es en el Hotel Sandos Papagayo Arena, hotel de 4 estrellas, aunque dicen diseñado de 5, y qué menos se podía esperar para un partido pues con tanta trayectoria como Coalición Canaria. Bueno, sí, hemos tenido aquí hoy la asamblea local extraordinaria para elegir el nuevo comité, el nuevo grupo de personas que va a trabajar por Coalición Canaria en Yaiza. Y bueno, pues agradecer a toda la gente que se ha desplazado hasta aquí y al apoyo recibido. Me han vuelto a elegir los compañeros como secretario general, pero bueno, yo lo digo y es la verdad, soy simplemente la cabeza y al lado mío hay muchísima gente que trabaja igual o más que yo. Y son ellos, ¿no?, a lo que les debo pues todo el agradecimiento del mundo por el apoyo que me han trasladado siempre y que me siguen dando, ¿no? Así que yo aportaré mi granito de arena y los demás compañeros estoy seguro que van a dar un muy buen servicio a los ciudadanos, que es para lo que estamos aquí, porque todo esto de la política y todo esto de Coalición Canaria no tiene otro objetivo que servir a nuestra gente y principalmente a nuestro municipio de Yaiza, que tantísima falta le hace, ¿no? ¿Por qué ahora? ¿Por qué esta fecha? ¿Era ya necesario reunirse y empezar ya a trabajar? Sí, bueno, primero el formalismo, hay que cumplir los tiempos del partido. El partido a nivel insular se estaba renovando todos los comités y nos ha tocado ahora Yaiza. También con el objetivo de antes de verano, pues tener ese grupo de personas que va a seguir, ¿no?, y a comenzar después del mes de agosto, pues esa nueva andadura con gente nueva, con gente con experiencia, de todos los ámbitos del municipio, de todos los ámbitos laborales, pues para que aporten eso, como digo, el granito de arena, ¿no?, y hacer un municipio mejor, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos el menor peso del partido, lo tenemos los concejales, y el mayor peso lo tienen los afiliados. Es la única forma de estar en constante contacto con la gente, no es otra, sino hacerle caso a los afiliados, porque es la reunión donde más gente hay y donde más cosas se sacan, ¿no? Animamos a todo aquel que quiera participar con nosotros de venir a alguna reunión, de ver, y si no, vecinos de Playa Blanca y del municipio en general, que sepa que están invitados, que se pongan en contacto conmigo, que es muy fácil, mi móvil lo tiene todo el mundo, se lo pueden dar a cualquiera. Lo hemos hecho en la oposición, gobernando, y ahora lo hacemos en la oposición. Y ya saben, aquí estamos de Coalición Canaria, pues para lo que los vecinos, para lo que puedan necesitar. En cualquier caso, no es algo que arranque ahora, o sea, ustedes no han parado de trabajar en todo este tiempo. No hemos parado, pero sí que es verdad que esto es un punto y seguido, ¿no? Hay gente que no estaba en el comité y que ahora está, y otros que seguimos como yo, como el que les habla, y otra gente que no estaba ni siquiera en el partido que pues ha llamado a las puertas del partido, porque somos un partido que está creciendo continuamente. En el 2000, hace 3 años, teníamos 300 afiliados y ya casi llegamos a 700. Hoy mismo hemos hecho 3 afiliaciones antes de entrar aquí, es decir, que tenemos la suerte de que la gente, pues yo creo que tenemos un amplio apoyo y que, bueno, yo creo que realmente en Yaiza están los que están gobernando, y si alguien quiere, si alguien no le gusta el tripartito o no está a gusto con los que lo gobiernan, la única alternativa de gobierno seria y real es la nuestra, respetando por supuesto todas las formaciones políticas o todo aquel que incluso no crea en la política, pero la forma y el fondo del grupo de gobierno que actualmente está en Yaiza, la única es apoyar a otros, y los que están en mejor disposición de tomar las riendas de ese ayuntamiento no es otra formación sino Coalición Canaria. Ya lo hicimos una vez, ahí están los comedores escolares funcionando en Playa Blanca. Ahí está la guardería. Recibimos hace unos días una crítica por parte de una ciudadana que estaba pagando 300 euros de guardería y estaba arrancando con su empresa. Todavía no tenemos respuesta del ayuntamiento de por qué esa guardería está pues parada, está cerrada. Pero bueno, ahí estamos, esperando. 2 años, la guardería terminada, 600.000 euros de inversión y completamente cerrada. Una nota de prensa para dar a conocer una obra que se está haciendo al lado de la guardería. No sé si ustedes la conocen. Es un aparcamiento que han hecho al lado del colegio. Han invertido 50.000 euros, que no entran las guaguas. Con eso son ejemplos, ¿no? Pero si lo tienen relativamente fácil, hay un grupo político que gobernó hace 2 años y ahí están nuestras obras. Por sus hechos los conoceréis. En cualquier caso, mantienen la esperanza de que las próximas votaciones haya mayor presencia, mayor interés. ¿Hubo cierto desinterés por parte de la población últimamente? Bueno, yo un poco en mi intervención de hoy de la Asamblea lo explicaba. Es nuestra obligación cambiar la imagen que tiene la gente de la política, para animar a gente que está muy desencantada, cosa que es totalmente lógico, para que apueste por alguien. Y eso, la única forma de hacerlo es cambiando. y aquí estamos desde Coalición Canaria. Casi terminando, Leonardo, porque tiene también que atender a muchas de las personas que han venido aquí. Me quedé con dos puntos de su discurso, sobre todo hacia el final. Uno era de que, bueno, admitía la realidad de que, además de canarios, hay otras muchas personas que forman parte del municipio y que, bueno, pues tienen su importancia, ¿no? Es una forma también de abrirse. Sí, bueno, Coalición Canaria y AISA, no, pero es que es la realidad. Es para agradecer que hayan elegido nuestro municipio para vivir aquí, que además presumen cuando van a su tierra de que viven en un sitio maravilloso, que tienen a sus hijos aquí y que Coalición Canaria es el partido que más pues gente afiliada que ha venido aquí, que no son canarios de nacimiento, tienen. Pero de los canarios y canarias, no de los nacidos aquí solo, sino de los que han venido aquí y han elegido esta tierra, ¿no? Es un proyecto insular, es un proyecto nacional. Muy bonita por parte de la integración que se pretende de la Coalición Canaria. Y el último punto, Leonardo, era que decía, criticando no se consiguen votos. No, por supuesto, nosotros tenemos claro que nosotros en la oposición la crítica la tenemos que hacer porque estamos en la oposición, pero somos conscientes que nuestra forma de conseguir apoyo no es la crítica, ¿no? Estar con la gente que lo necesita mucha, ahora mismo está en un momento muy delicado, en nuestro municipio en particular, en Playa Blanca en particular, unos niveles de paro horribles, y yo creo que ahora, y sobre todo ahora que estamos en la oposición, y que lo sepan, que estamos ahí y que vamos a seguir estando, que no van a caminar solos, y que tienen un grupo de gente, no son las obras que las hicimos, y yo creo que muy bien, sino que lo más importante son las personas, y por eso quiero decirles a los vecinos del municipio, que estamos, que me pueden llamar, que mi móvil, que se lo pidan, porque así es la política. El que tiene que estar se tiene que dedicar a ello, y el que no, que se dedique a otra cosa, ¿no? Arrancamos entonces con ruido, Leonardo, y ahora la sede, la nueva sede, ¿dónde? O sea, aparte del móvil, pero quien no tenga forma de localizarles a ustedes. Sí, ahora vamos a culminar, ¿no? Vamos a Verano, que está un tiro de piedra. Sí, no, pero digo, vamos a trabajar para precisamente tener una nueva sede, que tendremos siempre, hasta ahora no nos ha fallado, sobre todo un punto de encuentro. Pues ánimo y a seguir luchando. Estamos en contacto, le haremos seguimiento.